es licenciada en sociología y es especialista en estudios críticos del derecho y de los derechos humanos. También es coordinadora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Bienvenida, Florencia. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto para nosotros tenerte por acá, Florencia. Y además déjame decirte que las gracias son reales porque sabemos que muchas veces las personas que buscamos entrevistar tienen un dele que te dele de todos los días. Los lunes no son fáciles para nadie, excepto que hayas trabajado el fin de semana también. Pero bueno, nada, gracias. ¿A qué se dedica, Florencia, el Instituto de Justicia y Derechos Humanos Luis Eduardo Duhalde? Bueno, yo me desempeño como coordinadora del instituto. Es un instituto de investigación que está en una universidad nacional, que es la de Lanús, como bien me presentabas. Y en ese instituto hacemos, digamos, muchísimas actividades de promoción de derechos humanos. Desde la parte académica tenemos una oferta muy amplia, que empieza desde una licenciatura en Justicia y Derechos Humanos, que es la única que hay a nivel país, y después una especialización en Migración y Asilo, una maestría en Derechos Humanos y un doctorado en Derechos Humanos también. Contamos también con un seminario de Justicia y Derechos Humanos transversal y obligatorio para todos los estudiantes. Es decir, que a la universidad cualquier estudiante que entre, sea de sistemas, de ciencia política, de enfermería, tiene que cursar el seminario de Justicia y Derechos Humanos. Y es un poco porque es la impronta de la universidad, ¿no? Nosotros compartimos muchas cuestiones con la Universidad de La Pampa, yo me siento muy afín, y de hecho, en un poco lo que me convocan a hablar, la Universidad de La Pampa tiene un montón de desarrollo sobre justicia y prácticas restaurativas de mucha calidad. Así que muchas veces he escuchado, no he tenido la posibilidad de viajar, pero muchas veces pude participar de las actividades virtualmente. Ah, mira, bueno, ahí salen flores para nuestras facultades. Está buenísimo esto que señala Florencia, porque también hay que ponerle valor a lo que tenemos y que, por supuesto, en esta época venimos descubriendo que por ahí no te gustaba, no sentías que estabas bien. Bueno, estamos descubriendo que siempre se puede estar un poco peor, lamentablemente, dicho sea a la pasada. Florencia, ¿por qué hace falta, para que lo entienda mi vecina Elba, que es, ay, qué distraída que es la Elba, para que lo entienda ella y algún otro, ¿por qué hace falta promocionar? ¿Por qué hace falta promocionar la existencia misma de nuestros derechos? Y me parece que es una herramienta de empoderamiento y para ejercer una ciudadanía activa, ¿no? Conocer nuestros derechos nos hace poder luchar, poder reclamar, ¿no? Es lo básico que cuando damos el seminario de Justicia y Derechos Humanos decimos, bueno, la idea de ese seminario es aportar una perspectiva crítica para que nosotros también podamos leer de modo crítico la realidad, pero también como un empoderamiento, es decir, que podamos desde nuestro lugar, ¿no? Por un lado, lo que es el lugar del Estado en la promoción, garantía de derechos humanos, pero también el rol de lo que nos corresponde a cada uno como ciudadanos que vivimos y nos ejercitamos en estas sociedades modernas. Entonces, para mí es fundamental hacer una promoción de los alcances de los derechos humanos para, en definitiva, ampliar estos procesos de inclusión, ¿no? Que, de hecho, un poco es lo que también trabajamos desde la perspectiva del programa de jóvenes en conflicto con la ley penal. Esta idea de promocionar los derechos humanos e intentar que todos tengamos el mayor alcance posible. Bueno, muchas veces nos chocamos con una realidad muy difícil, cada vez más difícil, y cada vez es más difícil el acceso a derechos. Entonces me parece interesante que podamos charlar estas cuestiones y que se le pueda dar promoción, que cada uno conozca, ¿no?, los derechos que nos corresponden a todos y todas por el simple hecho de ser personas, ¿no? Básicamente, la noción básica de derechos humanos. Tal cual, definitivamente es necesario conocer, tener conocimiento pleno de nuestros derechos y de todo lo que tiene que ver con ese verdadero universo de derechos, para incluso para llegado el momento exigirlos, pero ya el hecho de que solo existan creo que sería una formidable educación cívica, como se decía antes era la materia, mira, formación cívica, sí. Para montones de personas en la Argentina que ni siquiera saben a qué tenemos derecho todas, todes y todos, en nuestro país. Hay una palabra que anda dando vuelta, en realidad es una sigla, y te voy a preguntar específicamente para que me expliques PPP, que son prácticas, pero hablamos de PPP, de Justicia y Derechos Humanos, y hay alguien que se confundía con participación público-privada, que es otra cosa. Bueno, las siglas son las mismas. De hecho, esto que decías de educación física, educación cívica, perdón, hoy en día es construcción de la ciudadanía. Por lo menos eso también se reformuló en los programas de estudios de las escuelas secundarias. Pero no, en este caso las PPP son prácticas preprofesionales, que seguramente la Universidad de La Pampa tenga en alguna de sus carreras, sí. Porque, digamos, en una carrera universitaria depende de la orientación que tenga, ¿no? Hay algunas materias que son prácticas preprofesionales, es decir, los estudiantes... los y las estudiantes, a través de algunos vínculos con distintas instituciones, tienen la posibilidad de realizar prácticas, ¿no? Por lo general, esta materia se da ya finalizando la carrera. Entonces, lo que yo siempre digo, son casi profesionales. Y en estas instituciones con las que uno va tejiendo vínculos, el estudiante ahí encuentra, digamos, el sentido también de su profesión. Es muy interesante porque hay mucha expectativa en lo que va a ser el desarrollo de esas prácticas. Y bueno, en este caso, digamos, que nosotros hicimos un convenio con la Defensoría General de Lomas de Zamora y otras instituciones, ¿no? Pero en el caso que nos convoca hoy, que nos permitió que dentro del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con la Defensoría, los estudiantes y las estudiantes pudieran realizar prácticas preprofesionales. Muy bien. Florencia, se me vino enseguida a la cabeza lo de los consultorios jurídicos que están funcionando en distintos territorios de La Pampa y que justamente le sirven a los casi graduadas, graduados y graduades acercarse a sus futuros clientes y demás, que sí. Simultáneamente son personas que están difícilmente pueden pagarse un servicio jurídico. Hay un doble impacto impresionante por este lado. Y en el caso de las prácticas preprofesionales de las que estamos hablando, que se brindan en la Universidad de Lanús, Florencia, ¿cómo describirías este acceso a y este conocimiento, las prácticas incluidas, a los pibes que y las pibas, que en muchos casos son de barrios o de hogares humildes, por decirlo de alguna manera, tratando de evitar ser despectivo con alguna barriada, con alguna zona de la que son los propios estudiantes, pero que también pueden haber conocido de primera mano dificultades con institucionales, vamos a decir, o con la policía? No, exactamente, igual es muy bien como lo describís, porque vienen de contextos muy vulnerables. Digamos, siempre los jóvenes, sobre todo varones, son un poco el eje de el hostigamiento policial. Entonces, en ese sentido también hay que tener una mirada crítica sin victimizar, pero es una realidad que efectivamente sucede. Y los contextos sociales, económicos y familiares de los chicos que atraviesan algún problema con la ley son así, son muy de mucha falta de derechos, de mucha falta de acceso a un montón quizás de servicios hasta básicos. Entonces, en ese sentido, poder trabajar de la mano de la Defensoría General de Lomas, que, bueno, el promotor también de lo que es la justicia y las prácticas restaurativas en ese departamento es el Defensor General Germán Bauché. Y nosotros empezamos, digamos, a tener una práctica que consiste en que los chicos que están cumpliendo el año tutelar, porque esto se da en el marco de una defensoría específica que es Defensoría de Abordaje Restaurativo. Entonces son chicos que se encuentran cumpliendo el año tutelar. Estos chicos son convocados, ¿no?, a la universidad junto con la defensora Marcela Kerr y la secretaria Estefanía Degano y múltiples áreas de la universidad. La verdad que yo en ese sentido soy muy agradecida porque en todas las áreas hay muy buena recepción. Trabajamos con el área de patrimonio histórico a cargo de Daniel López, que ofrece distintos talleres. Entonces, bueno, los encuentros son mensuales y la idea es que cada estudiante pueda ser referente de uno de estos chicos, ¿no? Y que lo acompañe en todo este proceso. Y la verdad que el tener un referente individualizado ha permitido un montón de cuestiones, ¿no? Para trabajar lo que es la reinserción social, para trabajar las trayectorias de vida, hasta para trabajar las emociones, para trabajar también que los chicos puedan entender el proceso penal que están atravesando. Muchas veces vienen, y el lenguaje jurídico es muy complejo, y quizás ellos no terminan de comprender, digamos, algo que uno lo puede decir mucho más sencillo. Entonces también hemos hecho talleres que explican el proceso que están atravesando. Hemos tenido la posibilidad de invitar a una jueza del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, Marta Pascual, que se acercó a la universidad y que los chicos les hicieron una entrevista a ella. Y eso resultó, la verdad, que una experiencia muy enriquecedora, porque los chicos tenían muchas dudas en relación, por ejemplo, a qué mira un juez para dictar una condena, qué cosas valora positivamente, qué cosas valora negativamente. Y la verdad que en ese sentido es súper interesante. Entonces yo creo que esta experiencia tiene mucho impacto, no solo en términos procesales penales, que ahora te voy a explicar por qué, sino también en las trayectorias subjetivas de estos chicos. Son pibes que quizás nunca habían pisado una universidad nacional, entonces que hoy sean parte de lo que es la comunidad de la UNLA es algo que para mí es el verdadero logro y un impacto muy positivo. Ahora nos contás enseguida de estos detalles de los que estabas hablando. Permitime decirte nada más que nos quedamos enganchados pensando en los pibes y en lo que están viviendo y en que inclusive están descubriendo lo complicado de la situación en la que están, de la situación penal en la que están, y que la interacción con ustedes, con estudiantes y demás personas de la comunidad universitaria, les está transformando la vida. Me quedé enganchado en eso, nada más lo quería mencionar para que la audiencia no pierda el interés. Ahora sí, sí, Florencia, sí, seguí. Es que sabes, te agrego una cosita, porque esto que decís, o sea, la verdad que yo lo veo, yo creo que se siembra una semillita que tiene mucho impacto en la vida de estos chicos. De esta experiencia, cuando nosotros vemos que también es un problema el acceso a la educación, varios de ellos no habían terminado el colegio secundario. Claro. Nace la propuesta de instalar un FINES, que ya venía funcionando también en la universidad, pero teníamos el tercer y cuarto año, de instalar un FINES en la universidad en el primer año. Entonces hoy en día funciona un FINES donde varios de los chicos que participan de este programa están volviendo a cursar sus estudios. Entonces la verdad que coincido plenamente con tu observación. Además de que el propio juez, la jueza, también va a decir, ah, pero ahora estás estudiando, estás en otra, bueno, otra valoración positiva que hacemos a la pasada. ¿Tenías algún detalle más para darnos? Y juntalo, si te parece, Florencia, con el funcionamiento práctico de estos talleres, de esta reinserción que ya empiezan a brindar ustedes mismos, mismas y mimes, y te agradecemos. Ya con eso ya te vamos a liberar, seguramente alguna más va a brotar en este ratito, pero es sumamente interesante, Florencia, porque además tu claridad nos encanta y nos ilumina también. Ay, muchas gracias. A veces, viste, uno se queda con la idea de si transmite con claridad la cuestión que uno aborda. Pero en realidad lo que me queda por decir es este impacto en los términos procesales penales. ¿Por qué? Porque la verdad que de toda la experiencia de los chicos que han participado, primero que favorece los procesos de no reiterancia, es decir, que básicamente en un porcentaje, te diría casi del 100%, en este caso de la Defensoría de Abordaje Restaurativo, no tuvo reiterancia en el delito. Y por el otro lado, la mayoría de chicos ha sido absuelto, es decir, cumplido el año tutelar, bien como explicabas bien vos, el juez o la jueza ve que tienen reinserción en la escuela, están haciendo un taller en la Escuela de Oficios de la Universidad, están anotados en una actividad cultural, y entonces eso, junto con el proceso de responsabilización de lo que cometieron, que es un poco es lo que promueve la justicia y la práctica restaurativa, hace que el juez decida que no se aplica condena. Entonces me parece que es interesante y que serían formas que, consideración personal, deberían ser promovidas a lo largo del país. Hay muchas experiencias de procesos restaurativos, pero esta que vincula particularmente la universidad con el sistema de administración de justicia y con otros organismos, como el Organismo Provincial de Niñez, la verdad que es única. Y bueno, yo que la estoy transitando, me parece que tiene muchas cuestiones positivas y muchas cuestiones que serían buenos de replicar, porque la verdad que es eso, es tratar de trabajar desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de mayor acceso a derechos, de promover procesos de inclusión. Y bueno, en definitiva, es esto que hablamos al inicio, que es una promoción y garantía de los derechos humanos básicos que tenemos todos y todas y que muchas veces no se cumplen por los contextos sociales, políticos, económicos y culturales, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, de todas maneras, y pegándole una vuelta a todo esto, vendría a volver a darle una oportunidad al Estado de hacer algo que no supo garantizar, que no supo realizar en otro momento de la vida de estas personas. Florencia, la verdad que es espectacular, y si no entiendo mal, esto vendría a ser prácticamente un piloto. Hablaste de otras experiencias que existen en la Argentina y de la necesidad de que esto se replique en la Argentina. ¿Tenés conocimiento de algunas otras? ¿O cómo se podría llevar, mejor para cerrar ahora sí, cómo se podría llevar este programa novedosísimo de prácticas profesionales a todos los rincones del país? Porque los pibes y las pibas los necesitan ayer, Florencia. Sí, exactamente. Yo creo que existe un consenso en cuanto a que hay que transformar las formas de abordaje en el campo penal juvenil, ¿no? Hay un consenso que hay un fracaso. La justicia lo que hace es muchas veces reproducir la desigualdad o procesos de desigualdad social. Entonces, en este sentido, me parece que lo que yo te comentaba, hay distintas experiencias en los distintos departamentos judiciales del país con enfoque restaurativo, ¿no? El enfoque restaurativo es esta idea de una justicia más humanizada, que promueve procesos de responsabilización y autonomía progresiva, pero que también el enlace con las universidades nacionales, que tienen una impronta con y perspectiva de derechos humanos, me parece que también le da un valor agregado y que en definitiva es un poco lo que necesitamos todos, ¿no? Esta articulación institucional que muchas veces es difícil, quizás es difícil, vuelvo a esto, los chicos mismos desconocían, por ejemplo, la oferta que nosotros tenemos en la Escuela de Oficios, que es una escuela de oficios muy importante en todo lo que es la zona sur. El acceso a la información también es muy complejo, entonces esta llegada que también de articular lo que es el sistema judicial con la parte académica de las universidades nacionales me parece fundamental. Buenísimo, porque además entendimos que este proyecto, que inicialmente era cuatrimestral, ya se transformó en anual y acompaña la propia experiencia del año tutelar, que tampoco es que se la deseamos a nadie, pero ahora entendemos que existen, que hay salvavidas posibles y que en todo caso no hacen más que restaurar también las deudas que el Estado está dejando pendientes en nuestro país desde hace muchos, muchos años, sobre todo frente a nuevos fenómenos sociales y generadores, verdaderas usinas de problemas a futuro. Florencia Beltrame, te estamos súper agradecidos. No sé si te quedaba algo en el tintero que te parezca importante de mencionar, pero desde ya muchísimas gracias, Flor. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Así que, bueno, espero en algún otro momento participar del programa y les los felicito por la radio. Te tomamos la palabra y vamos a anotar acá Florencia Beltrame para la próxima semana. Tiene una columna. Gracias, Flor. Flor, un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo para todos. Hasta luego. Bueno, ahí tenés una experiencia más que es justamente restaurativa, porque hay algo que se rompió en la sociedad que no debería estar roto y sobre todo que no debería afectar a las pibas y los pibes de nuestro país.